Getting to give back.

nada. No pienso salir. I saw you try. Thank you. Donc je sors toujours couvert, toujours, que tout le monde monde se met à couvert. T'as déjà bossé en hiver. J'suis pressé comme le livreur. Faut que je repasse mes dollars. Pour recevoir, faut donner. Envoie tes coordonnées. Envoie ta loca. Les actions. On signe des contrats. Elle a des contractions. Shoot. Trop en step. Shoot. Au-dessus de la ceinture. Shoot. Dans la tête. Shoot. Jump out and grab your towel, 'cause I'm a big swimmer. I'll swim at anything, 'cause I'm a big swimmer. I'll dive in my head first then, 'cause if I walk to do so. It feels right to do so. abismo frente a mí que me rodea. Una mancha de alquitrán que tal vez no podré borrar jamás. No veo con el calor que queda en mi corazón. Tan poca vida en mi interior, mezclada con ese oscuro exterior. Me llamas y yo no encuentro dónde está tu mano. Me llamas y yo que desespero, dime dónde estará la cosa que hay al final. No. personne. Mais ne tombe pas. Aujourd'hui, les mots m'emprisonnent. Alors tu iras.

We'll be right back. take it slow. If you're going